looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Mañana va volando, corriendo en la mañana, y se nos pasa el tiempo, increíble. Les puedo decir a los amigos oyentes que me resulta un poco difícil a veces cambiar el chip de estar hablando con Natalia y con Pancho de algo y después venir a hablar de otro tema que para mí me resulta muy, muy, muy interesante. Y tenemos una invitada esta mañana en el programa y que vamos a hablar de un hecho que a mí me llamó poderosamente la atención, porque en esa lucha de igualdad de las mujeres con los hombres ha habido trabajos que a lo mejor no han sido tan destacados o tan reconocidos, pero sí hay una labor tremenda en empoderar a la mujer ante una dificultad determinada, ante una experiencia difícil, compleja, complicada, o a veces en situaciones traumáticas que viven las mujeres ante una situación de injusticia, ante el trato que tienen por parte de sus parejas, de quienes están a su alrededor. Y cuando crece una idea de decir vamos a hacer esto para empoderar a las mujeres y que puedan olvidarse de algún modo su situación y comprobar que son capaces de hacer cosas interesantes, pues te das cuenta qué fantástico es. Hoy nos visita Carmen Ruiz, que para mí es una persona admirable, la conozco hace un tiempo. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Espera, vamos a acercar el micrófono un poquito. Sí. Eso, nos acercamos al micrófono. Muchas gracias, Ale. ¿Y cómo empezó la idea del coro que se llama? Se llama Hijas de la Luna. Hijas de la Luna. Voces de Mujeres del Sur. ¿Y por qué la Luna? No sé. Eso fue dentro del sitio donde lo decidimos, porque se decidió colectivamente dentro de un proyecto para trabajar el tema del malestar que las mujeres sienten a veces sin poder ponerle nombre todavía, que eso era lo que pretendíamos hacer en ese proyecto que allá por el año 2000, 2001, 2002 y 2003 y 2004, que duró casi 5 años, empezó a gestarse y a desarrollarse, y que se llamaba Ayuda.te. Ayúdate, con un título moderno. Ayuda.te. Qué bonito. Sí, ayúdate. Ayúdate. Qué bueno, porque qué bueno. Si tú no te... Y la T mayúscula, ¿no? La T con una sola T o con una T, da igual. Ya, sí, sí, sí. Pero qué bueno, qué bueno. La idea era bueno, esa, ¿no? Y en ese contexto, donde al calor de un braserito, alrededor de una mesa camilla y con un tecito o un cafetito por delante, surgían las confidencias para ir analizando ese malestar difuso que tenemos a veces cuando las mujeres, que aguantamos muchísimo, vamos introyectando un amor que no responde a los sueños, un amor que no responde a las necesidades, un amor que a veces no solo no responde, sino que impide el fluir amoroso. Qué bonito. Y no sabes qué es lo que te está pasando, pero vives con dolor o con, no sé, es un malestar difuso que no tiene nombre todavía en ese momento, en esos momentos. Pues en ese punto en el que queríamos trabajarnos las mujeres colectivamente para ver si éramos capaces de ir descubriendo caminos nuevos y para ver si éramos capaces de encontrar un punto importante de descubrimiento que ocurrió en ese tiempo, que era que las mujeres fuéramos capaces también de construir espacios de placer, igual que somos capaces de construir espacios donde poder verter el sufrimiento. Transformarlo en otra cosa, ¿no? Transformarlo, pero transformarlo desde el conocimiento de... Porque las mujeres somos muy, muy proclives a comunicar nuestro dolor, pero no somos tan proclives a comunicar los sentimientos de placer que la vida también nos produce. Y entonces, cuando tú te sientes bien, te comunicas de una manera distinta de cuando tienes dolor. Cuando tienes dolor, busca el hombro de otra mujer o el pecho para ayudar a llorar junto con ella, ¿no? Y empezó a rondarnos una idea, y la idea era, ¿por qué no podemos ir creando espacios donde comuniquemos placeres que también vivimos? Entonces surgieron unos talleres que era la vida, como en nuestra vida, nuestra propia biografía, qué momentos de placer tiene, cómo podemos comunicarlo. Y empezamos a hacer talleres interactivos, que uno era desde el mal vivir hacia el bienestar, otro era la historia de mi vida, otro era el arco blanco de la luna, otro, bueno, había muchos talleres, varios talleres. Hasta llegar a conformar el coro, ¿no? Hasta llegar a buscar esos placeres que podíamos comunicar y que todas compartíamos. Y una de las cosas era la música. La música, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Era la canción. Siempre cantábamos cuando nos juntábamos las mujeres. Ay, qué bonito es cantar, ¿no? ¿Te gusta? Cantar, a mí me encanta. Yo creo, mi madre... Y si estás con una cervecita y tal, pues aún más todavía, ¿eh? Yo de mi madre tengo un recuerdo y es una mujer que cantaba mientras lavaba, mientras planchaba, mientras guisaba, que a ella le encantaba guisar. Entonces, ella decía cuando yo le... O la gente le decía, Carmelita, qué bien canta usted. Y ella decía, quien canta su mal espanta. Eso, era muy típico esa época, ¿eh? Quien canta su mal espanta. Y es verdad que se espanta el mal. Qué bueno. Porque se encuentra, no sé... Encontramos siempre dentro de... bueno, a mí me gusta esa canción que dice, en un rincón del alma donde guardo las penas que me causó tu adiós. Sí. Bueno, pues también ahí guardamos alegría. También, me gusta esculcar nuestro rincón del alma y sacar aquellos sentimientos que albergamos dentro, que seguro que tienen música. Y tienen alegría también, ¿no? Claro, tienen también música, tienen alegría. Y seguro que si dos mujeres son capaces de cantar juntas... Oye, ¿y cuántas mujeres cantan ahora en el coro? Ahora estamos 38, 39 mujeres. 39 mujeres cantando, cuesta ahí armonizar todo eso, ¿no? Sí, cuesta. Necesitamos tener una persona que no... Porque nosotras no sabemos cantar, o sea, no sabíamos cantar. Y cuando empezó la coral era muy poquita, y Alejandro, que era entonces nuestro director, decía, si no sabéis hablar, pues si sabéis hablar, sabéis cantar. Y si tienes piernas, sabes bailar también, ¿no? Claro. Claro que sí. Pero para que esto se consiga, esa unidad y esa armonía musical se pueda conseguir, hay una persona que está dirigiendo en estos momentos el coro de Hijas de la Luna y se llama Lucía Blanco Lendínez. Y le damos la bienvenida. Lucía, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alex. Hola. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Oye, ¿tú sabías la historia de este grupo, de este coro que está relatando Carmen? Pues Pues yo hay partes que no conocía, porque al final en los ensayos da tiempo a lo que da, nos centramos en lo musical, sí. Y la verdad estaba disfrutando, escuchándola. Lucía es una niña que de pequeñita empezó por la música, le gustó la música muchísimo, y está inmersa en la música, ha estudiado pues, muchos años, y también ha estado en Italia, en Florencia, viviendo, siempre buscando la música, encontrando la música, ¿qué? ¿Lucía? No, te estoy escuchando, no. Lucía. Ah, perdón. Decía sí. Que todo ese recorrido que has hecho, incluyendo tu experiencia en Florencia, en Italia, ¿por qué? ¿Qué buscabas? Ah, pues, bueno, yo al final empecé con el violín muy pequeña. Y bueno, la vida te va llevando por los caminos. Decidí hacer AMU, decidí investigar otro tipo de enseñanza de música, otras culturas también, ¿no? Al final te da el Erasmus, por ejemplo, a mí me dio una imagen más global, más europea de la enseñanza del violín y bueno, ¿por qué no? El conocimiento también de gente súper interesante. Uh-huh. ¿Y el canto cómo también te entró en esa curiosidad? Pues bueno, yo cantaba desde los 17 o así que entré a cantar con el coro de ópera de Córdoba. Yo al final cantábamos siempre en clase, siempre me había gustado y bueno, ¿por qué no? Y llegó un momento cuando ya terminé mi carrera de violín que dije, bueno, ¿y por qué no me pongo y estudio un poco más en serio? Y así, pues yo estudio canto lírico en el conservatorio y bueno, un poco llegó por ahí. Oye, ¿y cómo el violín de Lucía, JJ, el violín de Lucía cómo suena? A ver, ¿no podemos escuchar? Qué bien que te vamos a escuchar. A ver. Bueno, lo intentamos. Carmen, ¿habías escuchado tú alguna vez tocar a Lucía? Sí, precisamente antes de ayer la escuchamos porque ella ahora, el día 14, cuando cantemos en la muestra de corales, ella se va a estrenar con nosotras tocando el violín en una de las canciones que cantamos. Y precisamente fue ayer era viernes, yo ya no sé ni en el día que vivo, pero bueno. Ayer era viernes, ayer sí, ayer fue viernes. Ayer fue, pero ayer fue eso, fue que ella se fue, que tenía que estar en Sevilla, fue que nosotros teníamos otra cosa y parece que han pasado ya 5 días. Pero bueno, ayer fue el primer día que escuché tocar el violín a Lucía, de tal manera yo creo que tiene que ser maravillosa porque Lucía es un ser extraordinariamente dotado para la música, sea en la vertiente que sea, lo mismo que para la dirección de la música. Lucía, cuando encuentras a este grupo de señoras que querían cantar, quieren participar en un coro, ¿qué encuentras en ellas? Pues encuentro una bondad y una energía tan bonita, que es la que me inspira a mí a involucrarme, a, bueno, vamos a sacar esto para adelante y a, bueno, a remangarme y ponerme al lío. La verdad que me dio muchísimas ganas la energía que transmitían y el buen rollo que tienen y lo bien que se lo pasan, lo que disfrutan con la música. Es lo que a mí me inspira de ellos. La música, aparte de que nos pueda gustar más o menos, nos sirve de terapia para equilibrar nuestras emociones, para poder descubrir que sentimos algunas cosas, unos sentimientos que a lo mejor no teníamos o no sabíamos que teníamos. La música es eso, más o menos. Sí, sí, totalmente. Al final, un grupo de un coro aficionado, que es lo que tenemos, sirve para expresarnos, yo creo que a ella le sirve para expresarse y para sentirse realizada en un ámbito artístico, lo cual es algo súper creativo y que nos ayuda, ¿no?, a transmitir también a la sociedad pues que existimos, que tenemos un mensaje que dar y que por qué no. Oye, pero compaginar 39 criterios, pensamientos, forma de ser, forma de vivir, forma de pensar, forma de lo que sea, 39 personas diferentes, armonizarlas a través de la música y con un gusto muy, muy interesante, porque yo estoy escuchando parte del ensayo y me pareció genial. O sea, un trabajo enorme por tu parte. Bueno, al final, a veces tengo que ponerme un poco seria, me guste más o menos, porque, bueno, además yo, bueno, soy joven, no tenía mucha experiencia dirigiendo, tengo que decirlo, pero cuando hay buena voluntad, todo se puede. Uh-huh. O sea, que... Bueno, y por la voz se sabe que eres joven. No vamos a preguntarle edad porque no corresponde, pero eres joven y eso, qué bonito compaginar la juventud con las personas que están componen el coro, que son personas mayores, pero que tienen la gana y el mismo espíritu juvenil que puedes tener tú. Mira, y se contagia eso, ¿no? Mira, Ale, esto... ¿Me permites un momentito, Lucía? Que ahora mismo se está configurando, está configurado nuestro coro, nuestra coral, por gente mayor, que somos la mayoría, que somos las mujeres que formamos Hijas de la Luna, pero también por gente joven. Fíjate tú que todos los instrumentos musicales llevan gente joven y nuestra directora es una mujer joven, o sea que... Qué bonito, qué bonito. Sara Banda va a acompañar al coro, también es joven. Sara va a acompañar el piano. ¿El piano? El piano lo hace Juan Antonio, que también es joven. Un chico joven. Y la flauta la hace Miriam, que también es una mujer joven. ¡Qué bonito, eh! Entonces, Lucía, va a haber un encuentro por primera... Bueno, ya hace dos años, tres, que es que hace ya mucho tiempo que no cantamos. Uh-huh. Y la pandemia y todo, pues claro. Sí, la pandemia por uh-huh. medio. Y la última vez que cantamos, pues también tuvimos un chico que tocaba el piano. Pero ahora mismo... Tenemos cuatro personas con jóvenes. Instrumentos musicales que son jóvenes y ahí yo creo que va a ser un encuentro bonito, precioso. Es una mezcla interesante, ¿no, Lucía? Juventud y gente mayor. Tiene mucho enriquecimiento para uh-huh. todo. Eso es mutuo, ¿no? Es mutuo. Sí, sí. Uh-huh. Yo aprendo mucho de ella y yo creo que ella aprende también de mí. Entonces, compaginar formas de vivir la vida, ¿no? Generaciones distintas. Y para mí es precioso. Oye, más allá de un proyecto personal. Tanto estudio de música, violín, piano, coro, etcétera. Y en una joven cabe todo eso. Es mucho, ¿eh? Bueno, intento. Ajá. En esta joven en concreto cabe. Fíjate. Y rebosa y nos llega. Fíjate. O sea que Lucía baila en el escenario también. Qué bonito. Entonces, en ese ser joven, en esa mujer joven, cabe todo esto que está diciendo, pero sobre todo cabe la capacidad de comunicarse con nosotros y de transmitirnos lo que ella siente y de captar lo que nosotros sentimos y queremos y transformarlo en lo que necesitamos. Entonces yo creo que es un momento muy interesante y dulce para la coral. Y podemos hacer lo que queramos todos. Qué bueno. En todo caso, decir que este próximo miércoles, ¿dónde actuáis? Actuamos en la muestra de corales de Oribe, uh-huh. en Oribe. Entonces, si los oyentes quieren escuchar toda esta composición musical, artística, esa composición de diferentes edades que hacen todo un conjunto, tienen que venir el día 14 a las 8 de la tarde aquí al Palacio de Oribe y puede... venirse temprano porque el palacio es pequeño y la gente que quiere escucharnos es mucha. Ah, qué bueno. Entonces, para comprobar in situ lo que va a pasar, lo que va a acontecer en todo esto que hemos contado esta mañana en el programa, pues el próximo miércoles a las 8 de la tarde en el Palacio de Oribe. Y agradecer a Lucía la amabilidad que ha tenido de atendernos. Hacer un huequecito ahí en su actividad en Sevilla. Y espero que te vaya bien en Sevilla, ¿eh, Lucía? Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y nada, eso esperamos a todos el miércoles en Oribe. Muy bien, pues gracias, Lucía, por atendernos. Muy amable por tu parte. Un abrazo. Y Carmen Ruiz, pues muchas gracias por venir esta mañana. Y, en fin, contarnos en la historia de un coro que está potente en estos momentos y que está ilusionado en hacerlo muy bien el próximo miércoles. Eso por supuesto, como siempre, nosotros siempre no saldrá mejor o peor, pero lo que es cierto, la ilusión que ponen, la ilusión que ponemos y el corazón que le ponemos y el coraje a lo que traemos entre manos, porque como Lucía creemos que es importante. Y a ti darte las gracias por lo bien que pregunta, y eso es porque te metes en las raíces de lo que traemos también entre manos y te enteras. Es que conozco un poquito al coro, porque sabes, dígame. Tengo una información en directo de la Pepa. Muy bien. Reitero un agradecimiento a Carmen Ruiz por venir, porque tiene un montón de actividades hoy y ha hecho un huequecito también en compartir con nosotros este programa. Así que ya sabes, amigos oyentes, próximo miércoles, 20 horas, en el Palacio de Oribe.